Bueno, el problema es de que las familias se enfrentan a una situación que el Instituto de Desarrollo Agrario no desarrolla ningún proyecto aquí en la ciudad de Liberia, porque ha sido declarada de utilidad turística. Entonces, eso ha empeorado mucho la situación porque las tierras quedan totalmente congeladas, no, o sea, nada más únicamente para el negocio inmobiliario, no para la producción. Entonces, eso ha hecho que el desempleo aumente. Mucha gente muy pobre, una situación fundamentalmente muchas mujeres, madres solas que enfrentan una situación grave de tener que pagar el agua, electricidad, alquileres altísimos, porque el alquiler se ha disparado mucho. Entonces, es una situación muy difícil de sobrevivencia. Y pues eso hace que las familias en una situación de desesperación pues tomen una acción de como de buscar una solución a los problemas económicos, porque el desempleo es muy fuerte aquí en lo que concretamente en la zona que estamos ahorita, que es Liberia, ¿verdad?